Alcalde de Purificación Tolima, doctor Diego Murillo, en la represa del Prado fue abierta y le causó bastante inconveniente a su población. Háblenos de eso. No, fue la represa de Betania la que realmente le hicieron la apertura de compuertas y que generó una afectación a más de 1,000 hectáreas. Ya tenemos, digámoslo así, un censo de damnificados que se le hemos enviado a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Departamento, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación, al Ministerio de Agricultura y a EMGESA, precisamente la empresa operadora del embalse de Betania, para mirar cuál va a ser la responsabilidad social de ellos ante esa comunidad que se vio afectada no por las lluvias en el municipio de Purificación, sino por la apertura de las compuertas de la represa de Betania. Digo yo, por una quizá mala planeación, no sé por qué no hacía una apertura gradual cuando estaba en el 85-90%, y por qué tener que esperar a que estén en más del 100% cuando tienen que hacer una apertura mucho más drástica de como la que tuvimos, donde muchas familias en una tarde tenían bien sus cultivos y en el término de unas horas ya estaban inundados, cuando no tuvieron tiempo de nada. Entonces, si se hubiera hecho de una forma más organizada, más planeada, yo creo que había sido menor la afectación de los campesinos de esa zona. Alcalde, más o menos, ¿cuántas familias salieron damnificadas? Estimamos más de 500 familias fueron damnificadas con esta, digamos, la apertura de esas compuertas. Y esperamos, no todos, pues sí tuvimos una reunión con el presidente de Banco Agrario, pero no todos tienen crédito con Banco Agrario. Entonces sí estamos como a la espera de algunas acciones por parte del Ministerio de Agricultura que pueda beneficiar y generar un mayor impacto a esas familias. Alcalde, ¿qué opinión le merece a propósito del Banco Agrario que Purificación, una zona tan afectada, haya quedado por fuera de los beneficios y haya tenido en cuenta otros municipios? Bueno, no, ahí lo que nos aclararon fue que lo que mostraron ahí era, digamos, como un primer censo, un primer balance que tenían de afectaciones por el invierno. Por eso ellos decían que a la fecha tenían más o menos un 50% de los reportes. No quiere decir eso que no, nosotros no hayamos reportado. Sí se reportó, lo que pasa es que no aparecía ahí. Sin embargo, con el gerente local de Banco Agrario, el doctor Vladimir, en Purificación tuvimos una reunión con los plataneros, que fueron los más afectados, con los de Las Vegas, donde se les, digamos, antes de tener la reunión con el presidente, se les manifestó más o menos qué tenían que hacer. Por eso le pedimos a un grupo de ellos que nos acompañara, nosotros les pusimos el transporte, parte de ellos estuvieron aquí en la reunión conociendo cuáles van a ser cuáles son las directrices que Presidencia de Banco Agrario ha tomado para beneficiarlos, y esperamos pues que se puedan beneficiar, de que realmente no les cobren más intereses sobre esos recursos que ellos, muy seguramente la cosecha que tenían allí, con la venta de esa cosecha era que iban a pagar la siguiente cuota del crédito, pero sin cosecha que van a vender y cómo van a pagar. Entonces que seamos coherentes con esa situación que están sufriendo. Y ahorita tenemos un tema de garantías complementarias. Vamos a analizar a ver si podemos ampliar el convenio que tenemos actualmente con Banco Agrario. Garantías complementarias es que es el municipio, junto con el Fondo de Garantías, Nacional de Garantías, los que somos los garantes del crédito. Es decir, el campesino ya no tiene ni que hipotecar, ni tiene que buscar un conductor, porque hoy en día consigue un conductor, eso es muy complicado conseguir un conductor, y si lo consigue, de pronto no sirve. Entonces aquí es el municipio el que entra a hacer esa figura del conductor. Sí le pedimos a los campesinos que lo hagan de una manera muy responsable, porque en la medida que ellos vayan pagando su crédito, van liberando esos recursos para poderle hacer otro crédito a otra persona. Entonces sí venimos trabajando algunos temas con Banco Agrario, pero esperamos que a raíz de las afectaciones que han tenido con todo el tema del invierno y la apertura de las compuertas, pues que hayan muchos más beneficios para ellos. Muchas gracias.